Trabajadores autoconvocados de las villas, ¿es así, Paula? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente. Nosotros te llamábamos, como te comentaba hace un ratito, para que sabemos que se están movilizando todos los jueves frente al Ministerio de Cultura y queríamos saber un poco más del reclamo y de cuál es la forma en que se están movilizando. Sí. Pero bueno, nosotros somos trabajadores que pertenecíamos al Ministerio de Cultura en la gestión de Jorge Cosa desde el año pasado. Trabajamos obviamente todo lo cultural en diferentes barrios de la ciudad. A partir del cambio de gestión, que hubo como una disputa de poder entre dos fuerzas políticas en principio, empezaron como la nueva gestión, que está a cargo de Teresa Parodi y Franco Vitali, empezaron como a recortar los presupuestos destinados a los barrios y recortamos los presupuestos a los trabajos que veníamos realizando muchos de nosotros pertenecemos a la agrupación Patria Grande, y creo que eso fue uno de los motivos por los cuales no quisieron volver a trabajar con nosotros. Esto terminó en la no renovación de los contratos de muchos de nosotros que venimos trabajando hace muchos años en el entonces Secretaría de Cultura, y en el recorte de los presupuestos para todos los trabajos que nosotros venimos haciendo en las villas, como los sábados culturales, como las fiestas latinoamericanas, en el caso de Villa 31, con el proyecto de la construcción de una casa de la cultura, y después en 6 de agosto, en el desfile de los bolivianos, en la entrada folclórica, ¿no?, que se hacen por la Avenida de Mayo. Bueno, son todos laburos de los cuales nos fueron dejando afuera. Entonces nosotros siempre insistíamos en la posibilidad de tener un diálogo, en poder negociar y charlar y debatir las cuestiones, si querés, políticas, pero lo que más nos interesa es la recuperación de los trabajadores. Claro. De esto, bueno, ya estamos desde julio más o menos haciendo, digamos que estamos fuera de todos los laburos, y bueno, y este año sin la renovación de todos los contratos. Entonces necesitamos juntarlo y movilizar a jueves, y lo vamos a seguir haciendo hasta que alguien nos hable y nos dé la posibilidad directamente reincorporamos o de explicarnos las razones por las cuales quedamos afuera. Pero nosotros tenemos una consigna, ¿no? Las movilizaciones nuestras que están todo el tiempo basadas en la no violencia y con algo creativo, porque nosotros somos de cultura. Entonces estas movilizaciones tienen que ver con las danzas latinoamericanas, con propuestas creativas, y bueno, en general siempre las hacemos los jueves alrededor de las 12 del mediodía. ¿Y cuál es la respuesta que están teniendo? Te escucho muy, muy bajito, ¿puede ser? Puede ser, a ver si ahora me escuchas mejor. ¿Están teniendo algún tipo de respuesta o no hay nada? La verdad es que muy a cuentagotas. En general tenemos más embestidas que respuestas. Por ejemplo, de la Casa de la Cultura de Villa 21, que sacaron a la directora de un día para el otro, que es Mía Zarza, pusieron otro director, y o sea, ese es el tipo de respuestas. Y lo que más nos indignan es que a nuestros compañeros, digamos, los interrogan y le preguntan si pertenecen a Patria Grande, si conocen a Mundo Villa, y que si pertenecen a Patria Grande y conocen a Mundo Villa o tienen relación con nosotros, no nos van a renovar los contratos ni nos van a dar el laburo mientras nosotros no salgamos de nuestra ideología política y no podamos volver a laburar bajo las condiciones que tiene la Cámpora. En este caso es la Cámpora como fuerza política que está en el Ministerio de Cultura de la Nación. Claro. Bueno, Paula, seguimos en contacto para cualquier actualización. Te escucho bajito, disculpa. Te agradezco la comunicación. Bueno, no, al contrario, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Igualmente, a vos. Saludos.